comprando flor jacaranda. Por amistad las comadres y de vez en cuando se mandan. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no es cierto lo que digo yo? Pues ¿a poco no? ¿A poco no? ¿A poco no es cierto lo que digo yo? No, es cierto.